Fidel, soldado de las ideas. El fracaso de la huelga general revolucionaria del 9 de abril de 1958, dirigida por el movimiento 26 de julio en el Llano, estimuló a los mandos militares de la tiranía a acelerar los planes de la gran ofensiva que venía preparando hacía meses contra el ejército rebelde y en particular contra el territorio del primer frente. El plan de operaciones contra las fuerzas guerrilleras se denominó Plan FF, fase final o fin de Fidel. El 25 de mayo de 1958 fue el primer día de la ofensiva del ejército batistiano. Contó con no menos de 7.000 hombres para la ejecución directa del plan de operaciones y llegó a movilizar en total 10.000 efectivos, mientras que el ejército rebelde logró reunir solo 300 hombres para hacer frente a la gran ofensiva enemiga. Entonces volvió a resurgir de la mente de Fidel, soldado de las ideas, un plan de contención para contrarrestar la ofensiva enemiga, basado en el conocimiento íntimo adquirido en el terreno montañoso y sus posibilidades. En esencia, el plan consistió en organizar una defensa escalonada del territorio base, que permitió resistir metro a metro el avance enemigo, irlo frenando y desgastando hasta detenerlo, mientras se concentró todas las fuerzas en espera del momento oportuno para lanzar el contraataque. Aun cuando el enemigo alcanzara su objetivo, las fuerzas revolucionarias mantendrían el acoso constante a sus tropas y de abastecimiento. Esta variante de lucha guerrillera significaba regresar en lo fundamental a la situación de los primeros meses de la guerra, pero con muchas más armas y experiencia. Por esta estrategia de guerra de Fidel, la comandancia de la columna madre o primer frente se estableció en La Plata, un lugar con óptimas condiciones por su ubicación en el corazón de la montaña, con acceso difícil, poblada por pocas familias campesinas de probado espíritu de colaboración con la lucha revolucionaria. Hacia La Plata, Fidel trasladó en abril de 1958 la emisora Radio Rebelde. El 16 de abril, Fidel le habló al pueblo por primera vez a través de la radio guerrillera, y dicha emisora se constituyó en un importantísimo medio de comunicación con el extranjero y con los diferentes frentes guerrilleros a cargo de Raúl Castro y Juan Almeida. Fidel le asignó al Che una importantísima misión: organizar una escuela de reclutas. Cerca de La Plata, en el Naranjo, se estableció una armería rebelde al mando del capitán Luis Crespo, donde se reparaban las armas defectuosas y se fabricaron varios tipos de implementos utilizados luego por los guerrilleros en los combates, como granadas, bomba de mano, proyectiles conocidos como M-26 y las armas adaptadas para lanzarlos. También fabricaron minas. Para garantizar esta importantísima labor, tuvieron que ocuparse en primer lugar de la recolección por todas las vías de los elementos necesarios para construir las minas, desde el metal hasta los detonadores y los cables. Nunca le faltó el explosivo de alta calidad, porque alguna de las bombas lanzadas por la aviación no explotaba y de ella los rebeldes le extraían la carga. También en el Naranjo se montó un taller de confecciones de uniformes hechos por un grupo de mujeres. Se montó un taller de curtidos de pieles para confeccionar botas y zapatos. En La Plata surgieron los primeros hospitales y escuelas. En Camaroncito, sobre el río La Plata, funcionó un hospital a cargo del doctor Julio Martínez Páez. También en Pozo Azul hubo otro hospital bajo los cuidados de los doctores René Vallejo y Manuel Piti Fajardo, que luego sería trasladado para la Comandancia General de La Plata. Por entonces se estableció una cárcel rebelde dirigida por el capitán Enrique Hermus, a la cual algunos jocosos guerrilleros la bautizaron como Puerto Malanga, por aquello de que si la tiranía tenía una cárcel en Puerto Boniato, la de ellos debía llamarse como la vianda salvadora de los rebeldes. Se construyeron pistas de aterrizaje para recibir aviones o avionetas de pequeño porte que traían suministro y armamento del exterior. La construcción de trincheras, refugios y túneles se convirtieron desde las semanas a comienzos de abril de 1958 en una de las prioridades principales para preparar adecuadamente el terreno en que se desarrollaría la defensa en la primera fase de la ofensiva prevista por el ejército de Batista. Fidel Castro volvía a sobresalir por sus ideas de estratega político-militar.